Y parking gratuito Centro Deportivo Juan Güemes Club, en su parque empresarial. Venga a tu nueva tienda Movistar con Parque Comunicaciones, en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por los usuarios expertos. Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. La más pequeña de las tarifas Vodafone espera con los más grandes beneficios. Tarifa @XSA, navega por solo 20 euros al mes. 150 euros al mes para hablar con todos. 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa @XSA en Telefón con un HTC Store y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Combinándolos por solo 20 euros al mes. Con HTC Store a 0 euros. En el centro comercial Arquitecto, en el camino normal 1 y en la calle El Cero de Santa Bárbara. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Por cierto, desde aquí mandamos también todo nuestro apoyo al bueno de Willy Caballero, portero de equipo en Champions. Ayer por desgracia se tuvo que retirar y parece que tiene una fractura en uno de los metacarpianos de su mano, se pegó contra el palo, tuvo que ser retirado también ayer sustituyó y por desgracia parece que se va a perder lo que resta de temporada, porque claro, con un dedo roto para un portero, para un futbolista, puede jugar en los próximos meses. Y desde aquí todo nuestro apoyo para el bueno, el buenísimo de como portero y como persona. Bueno, pues saludamos ya a nuestros contertulios. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Panamá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pregunto lo mismo que hemos preguntado en las redes sociales. ¿Qué valor le dais al punto conseguido en el partido? Yo creo que es positivo y no lo digo ahora después de ver los resultados de otros equipos como en la Ronda de Hércules o en la Almería. Yo creo que y aunque en principio, y escuchando vuestros jugadores, como ya estaba demasiado negativo, ¿no? Con el planteamiento que era defensivo, que yo creo que ese tipo de partidos hay que empatarlos y se puede ganar, pero hay que ir sobre todo a 0-0. No se puede. Y además es que viendo, no por el tipo de partido que están viendo, sino también viendo el banquillo, ¿no? Yo creo que cuando más tenía dos opciones, o jugar el tribote, la segunda que lo ha puesto el señor Mourinho, o jugar por centrales, ¿no? Sobre por los centrales, ¿por qué? Porque hay jugadores con los que no confían o con los que no están preparados para jugar los 20 minutos. Estoy hablando de Luque, estoy hablando de Español, entonces te la jugar por él. Cuando ya el partido está avanzado y puedes sacar a Rupert, porque a Rupert sale mal y hay un mes en jugar y te puede dar 20 minutos, pues entonces no lo sacas. Cuando a Luque le puedes dar 40 o 30 minutos, pues le das, pero de inicio yo tiene el planteamiento y luego mantener la posibilidad que era fundamental, ¿no? Yo creo que en el punto hay que hacerlo bueno luego del estado que viene contra la Guardia. Yo, por lo menos, sorprendido, porque el primer partido cuando veas esa eliminación dice, además, sinceramente, lo dejo bien. Luego está claro que un tercer contrato era un destape que estaba por delante. Y cuatro más. Sí, además, muy claro y muy definido. Incluso con mi hija, pero si tú lo veías que llegaba a miles de posiciones de ataque, aunque se presenta con el ataque. Yo creo que sería a lo mejor otra posibilidad de que hay un otro que pueda salir de la prueba. ¿Quieres que aquí al final, pues ahora no la regla, vas a venir 0-0, y luego si no es el partido, si vas a ganar 0-0, al final, a ver, mete la última marcha. Pero yo creo que la llave otra vía para mí. Tiene que ser el jugador, es que primero va a tener como tienes un delantero. Sí, eso sí, eso es otro, pero de ahí a poner a 5 defensas, pues la verdad, no me gusta. Otra cosa es que en la primera parte, para mí, el hecho estuvo mejor, porque tuvo tres ocasiones de gol y que además que generaba bien. Y sin embargo, la segunda no fue la mejor. Yo pensaba que iba a madurar más el partido para en la segunda, bueno, vamos a atacar un poco. Es que yo tampoco atacaba. Ya se conformaron los dos equipos. Thank you. esa función. No, pero que, yo quiero que lo haga. Lo que creo es que si no hubiera hecho esto, pero esta parte, Héctor Verdón no tiene. Claro, más allá de eso. Claro, si puede aplicar algo, yo no tengo que hacer. Yo creo que lo de Héctor no tiene forma. Que sí que es verdad que hay un nivel distinto. Los hábitos no es que vayan en contra. Es un comentario. Incluso los comentarios en el final de vestuario, cuando sabes al campo, yo estoy entre los jugadores y el equipo contrario. Dice, mira, cuidado con esto, que toca la cera, ¿eh? Esos comentarios son comentarios. Que no pasa nada que entre la derecha lo suelta, ¿no? Mira, cuidado, a ver si no me va a dar mucho. Cuenta esto. Eso predispone a una vida. No hay jugadas donde la primera persona te toca. Y eso que dice, bueno, para tanto, ¿eh? Así que es verdad que yo creo que hay una forma de mirar distinta. A eso me refiero. No, no estoy diciendo que haya una campaña que está de mucho más. Solo digo que hay acciones puntuales. Y no te digo la del penalti, porque la del penalti se equivoca porque está muy cerca y él entiende que son. Sí, pero vamos a ver, antes, cuando jugaba frente al Recre, después de toda la movida que había habido el día del Celta, me pareció un buen árbitro. Sí. Y un buen árbitro. Yo creo que ahí pues, se equivocan en las dos jugadas y eso no lo que se equivoca, pero yo creo que no es para evitar. Yo te digo, acuérdate la primera, el día del la primera que le saca la general, que no hace absolutamente nada, a los 3 minutos de partido, general no hace prácticamente nada, y hace un intento de coger la defensa amarilla. Eso va a empezar porque si el equipo no se lincha y es otra camiseta, la camiseta de Humberto no se le saca. Es que yo creo que está un poco predispuesto, si no es que sea una campaña pesada, sino que ya, sin tener el batiburrillo escuchado, de que la etiqueta del equipo agresivo, que fuera el límite, que no sé qué. Y que le empate a cero de la consulta era otro, y que además a mí lo que me preocupa, más que nada de los partidos que le he dicho, no tengo ni idea de la persona, pero a mí me preocupa porque lo que tengo me ha decidido el equipo, que está muy descentrado, que creo que hay mucha caja, hay muchos problemas, se menciona eso, que no se puede hacer un libro aquí con una semana de atleta, y a pesar de ser el técnico, lo que no puedo responder. Yo creo que lo importante, ¿no? A Rupert ya lo van a tener para más de 20 minutos. Eduard Vaca ya está casi en camino, Palanca en el camino, Carrión en el camino. Es que, como decíamos, tiene muchas más balas en la recámara, ¿no? Llevábamos casi un mes a raíz de lo del Celta, entre lesiones, sanciones y tal. Cuando la noche ha mirado al banquillo y no ha tenido a quien sacar, ¿no? No, o alguien que mejorara lo que estaba dentro, lo que metiera otra marcha. Y ya tienen que aportar, pues, que genera unos juegos de 90 minutos cuando no estaba la cuarta venta, en que Mateo juegue más de la cuenta, y entonces eso lo va a hacer el equipo. Una cuenta que funcionó, tiene un gran fondo de arma, y que se te cae, por ejemplo, la banda izquierda que funcionó perfectamente con el bajar el palanca. Es que el bajar es una pieza fundamental, el equipo, ¿no? La banda izquierda que no se ha funcionado, claro. Bajar el palanca no lo está viendo, porque tiene ya meses. La seguridad es cuando te traía. Por eso te digo que no es lo que tenemos y hay que ser conscientes de ello. La clave es que vuelva a recuperar efectivos, vuelva a recuperar la normalidad, pero claro, no tiramos de esos efectivos que llevan menos de un jugador en un mes y medio, ahora van a solucionar los efectivos. No, pero por ejemplo, el otro día terminan ya en el área contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque se derrumbe y se da otra marcha al equipo. Todas esas cosas que el día del Celta o no, el día de Valladolid o de Soria no tenía, ¿no? Termina con Paño, un jugador que ha jugado muy poco. ¿Cómo veis la jornada? Hemos comentado el Depor, lo del Valladolid. Ahí parece que quedan tres plazas, Almería, Hércules y Córdoba, para 5 o 6 equipos. Con el Chacón, Las Palmas. ¿Tenemos la sensación de que el Valladolid ya se trata? Yo creo que es lo que piensa que Valladolid va a pillar al Celta. Tengo mi duda si el Celta va a ser capaz de aguantar en el Valladolid. Porque demostrar que es muy difícil ganar los partidos, que el Celta no ganó hasta el 87, en la época de la Champions League, en la Champions League, no está ahí, pero no tiene tampoco. Tiene que ser como siempre, va ganando de una manera. Es un jugador que no sabe tampoco. Sí, sí, sabe. Y el resto, mil vidas que se están metiendo en el proyecto. Ya no es cuestión de que Elche entre a Córdoba, sino que es el mismo Elche que se le pide y en realidad tiene que estar en el proyecto de la ciudad. En el futuro, mucho tiempo, y yo no soy el mismo equipo ni ellos parece que ya sido el mismo equipo. Ya, hablabas de goles de Ciudad. Necesitamos a los dos. Que cuando vuelve uno de los goles de ellos, yo también el equipo va a dar un salto de calidad hacia adelante. Ya, ya. Ah, pero no, solo ha ocurrido este partido, ya ha estado bastante bien, tuvo sus ocasiones. Sí, pero es cuestión de que haya llegado. Tontaditas, creo que viene el equipo, creo. Porque creo que la tiene la primera. Bueno, pues vamos a ver lo que está pasando el equipo el próximo sábado contra el Huesca. Tiene que ganar sí o sí, si quiere demostrar que es un candidato, claro. Vamos a meter el proceso, que es una garantía de la vida. Por cierto, si no te has estado en el entrenamiento, ¿has hablado con Albacar, con Palanca? Sí, Eduardo Albacar ha dicho que todavía no tiene las buenas sensaciones, pero que vamos a ver mejor, que el miércoles es diferente, pero estamos allá con el grupo. Y Palanca, el inicio de la semana, vieron que la aplicación está bien, y ahora todos los días está un buen trabajo, puede llegar ya para todos. Se han dado buenos resultados y fuera de casa un empate bueno, siempre cuando luego en casa trabajo le ha servido a los dos equipos, porque el colegio ahora tiene más puntos sobre el descenso, ha salido campeón, yo creo que ha salido mejor que el Fran, el sábado era vuestro. Gracias. vamos y con un traumatismo craneoencefálico, con un codazo de tazo, que es lo de la cartulina amarilla, un roche en el hospital de Jerez, y afortunadamente ayer regresó a nuestra ciudad, que bueno, no tiene nada más, que no es poco, que las piezas rentables menos, y el cambio de ver, pues que el jugador que le dio codazo solo vio cartulina amarilla. Y lo peor estuvo en los incidentes que hubo a mediodía y antes del partido, entre un grupo radical, una de las peñas ultras de Jerez, también se hablaba de que habían venido apoyados por una peña de Sevilla, con la peña Llobel, que había viajado a ver el partido, según indican los componentes de la Llobel, si también luego se ha comprobado que la dueña del local donde se llevó, denunció a las peñas o a la peña ultra de Jerez, a los atacantes, de que entraron con barras de béisbol, empezaron a atacar. Y uno, y esto es lo peor, sin duda lo más lamentable, no solo el hecho de que fue el final de la paleta, que tenga que montar al autobús sin ver el partido, sino que la policía no se lo para que se viniesen. Lo peor, sin duda, fue lo que pasó a uno de los aficionados mexicanos, que hoy ha tenido que ser operado de dos dedos rotos, dos dedos rotos, 17 puntos le pudieron poner en la cabeza, incluso con bastante más cobertura en el cuerpo, con esos bates de béisbol, que demuestra una tremenda cobardía por parte de quien inició esto, y lo que tenemos es una pregunta de este aficionado, que me imagino que se volverá a pensar la próxima vez que vaya a sustituir estos pueda llamar vandalismo, pueda llamar la guerra, no me llama, debo llamarlo futbolística, pero eso es el fútbol, no es fútbol, claro que es fútbol, es un mal golpe que podría haber dejado el sitio, que podría haber matado. Fijaros, hasta dónde puede llegar una cosa es pasión por tu equipo y otra es que mate en el fútbol. Pues dicho esto, y esperando, insisto, la más rápida recuperación de este chico, vamos a centrarnos en lo deportivo, que es sin duda lo que verdaderamente importa. Por cierto, no nos han llegado todavía noticias de Miguel Linares, es por lo que entendemos que todavía no hay un fallo, pero todo parece indicar que ya en el pasado hubo una resonancia magnética en la clínica Tesla, que ya reflejaba esa tortura técnica de nuestro estado, con lo que, mejor de los casos, no pasaría por el quirófano, pero aunque se les hace el factor de crecimiento, que ahí entraríamos ya en la reglamentación. La reglamentación dice que para que sea un futbolista, que no esté en el paro, son futbolistas, que un equipo, es lo que pretende el equipo, o sea que esté con ritmo de partido, o al menos esté entrenando con normalidad. Tiene que ser una lesión de gravedad, y de gravedad habla de 5 meses para volver a los terrenos de juego. Y con 4 con 3, está claro que yo creo que se pierde lo que resta de temporada, que ya es una lesión de gravedad, porque todavía en abril, mayo, un poco de junio, o mucho de junio, si fuera el frío, y todavía una semana. Una plantilla vuelta a los entrenamientos, se ha hablado con Palanca y Albacar, mañana lo explicaremos tranquilamente. Palanca parece que podría llegar a tiempo, siempre con las lógicas precauciones, pero vamos a escuchar una frasecita de Albacar para ver, escuchar de su propia voz, si cree que podría llegar a tiempo. Bueno, todo parece indicar que tendrá que estar una semana más en el mismo. Por lo general no es localizado. Bastante buena, pero no es pronto aún para entrar a valorar el próximo año. La cuestión de la semana, creo que hoy intentaba hacer un poquito más lo que me han dicho, cambiar un poco el ritmo de carrera para ver sensaciones y bastante bien. Al final he tocado incluso un poquito de balón y sensaciones buenas. La verdad que sí, verdad que me noto como un poco cargada en la rodilla, pero bueno, estoy corriendo porque una molestia más bien alta, no es un punto concreto como antes, y por eso creo que la sensación de lo importante es que el esguince de la rodilla está curado. Estuve hablando con el doctor y dijo que el esguince estaba ya curado. Lo que tengo es lo que es la condición pues lo que no tiene que hacer es precipitarse. Para eso ya están los médicos, él y el entrenador, todos los médicos, para valorar si hace falta arriesgar más. Yo creo que no, porque todavía quedan 12 encuentros, quedan 12 partidos. A ver si por arriesgar una semana te vas a perder la próxima 4. Lo importante está por llegar. Si te quedas un partido más, no pasa nada, quedarán 11. Pero el mejor equipo tiene que estar para las últimas 10 jornadas. Y bueno, pues vamos a ver si para esas últimas 11 o 10 jornadas podemos marcar. Tenemos a Palanca, Nicky Miller ya puede ser de la partida, Carpio también. Son buenas noticias, recuperes esta semana de una década y media cambio y casi consumida Palanca, y para la que viene pues a batear eso sí, pierde el ese o pierde a Echeita, pero ahí o viene por el centro de la Echeita por San Lucía. Por cierto, hoy en Aturogón, esta noche en Bedeels, Echeita es uno de nuestros protagonistas, y también el último presidente con el que Elche ascendió, José Sánchez Riquel. Esta jornada va a ser interesantísima, porque si el Elche gana al Huesca, se pone o a un punto de playoff o en puntos de playoff. ¿Por qué? Porque el Córdoba y el Hércules, quinto y sexto, se enfrentan entre sí, Córdoba y Hércules. Así que si empatasen y el Elche gana a un punto, y si uno de los dos ganase, el Elche gana en puntos de playoff. Noticias de última hora de Linares, que ha publicado el Elche oficial, el Twitter de Linares será intervenido quirúrgicamente. Tras la cirugía artroscópica se determinará el tratamiento realizado en su vida. Pues queda claro, por tanto, se pierde lo que resta de temporada. Linares y el Elche tiene día libre para firmar a un punto. Gracias a la Feli. Hasta mañana. Y a todos vosotros, a las 7:15, el remate de las 11:00, que mañana a 1:15, espero en el tiempo.